de la mesa de cannabis medicinal en la ciudad de Tandil, y vamos a ver de qué se trató, ¿eh?, y cuáles son los pasos a seguir. Vamos a saludar a Luciano Grasso. Luciano, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, gracias. Bueno, fue así, ¿no? Primera reunión del año de la mesa de cannabis medicinal en la ciudad, ¿de qué se trató? Así es, sí, una mesa que ya tiene un poco más de un año, que fue aprobada por ordenanza, por unanimidad, y que involucra a distintos actores vinculados al cannabis medicinal, ya sea actores del Estado, la Universidad Nacional del Centro, el Sistema Integrado de Salud Pública, el Ministerio de Salud de la provincia, y distintas organizaciones, como organizaciones de usuarios y familiares de usuarios de cannabis medicinal, que hay dos asociaciones en Tandil, CADE y Cannabis Medicinal Tandil, y después distintos asociaciones y colegios profesionales. Está el Colegio de Veterinarios, el Colegio Médico, de Bioquímicos, de Farmacéuticos, de Abogados, en fin, distintos actores. Bueno, el INTA, ahora se sumó el INTI, CONICET también, con un mismo objetivo, que es trabajar en la medida de lo que permite la normativa vigente en avanzar en distintas acciones vinculadas a el incremento de la utilización del cannabis con fines medicinales en Tandil. ¿Y hacia dónde vamos, digamos, como decías, dentro de las reglas vigentes? Bueno, la normativa en las distintas instancias, es decir, la ley nacional, el decreto reglamentario y luego la resolución que hizo el Ministerio de Salud de la provincia, porque recordemos que el Ministerio de Salud de la Nación, porque recordemos que en Provincia de Buenos Aires hay proyectos de ley, pero todavía no se sancionó ninguna ley al respecto, así que la única normativa nacional es la ley. Bueno, estas herramientas normativas tienen distintos grados de avance. La ley lo que plantea es la autorización a la investigación respecto al cannabis con fines medicinales. Luego el decreto y la reglamentación avanzan un poco más en la autorización del autocultivo y por otro lado el expendio de distintos derivados del aceite de cannabis medicinal en las farmacias, y obliga al sistema público de salud a la provisión. De todos modos, estamos justamente digamos, a mitad de camino. Por lo tanto, a nivel local, lo que nos propusimos es avanzar en algunas líneas, como decía, dentro de lo posible. Por un lado, investigación, y ahí, que es una de las comisiones de la mesa, se avanzó en un proyecto que el objetivo es que este año se pueda implementar. Es un proyecto que tiene, digamos, lo digo de manera muy resumida, tiene cuatro paquetes de trabajo. El primero es una encuesta para hacer un diagnóstico situacional, una encuesta para saber cuántas personas hoy están haciendo uso del cannabis medicinal, va a ser una encuesta anónima. ¿Cuántas personas están haciendo uso? ¿Por qué tipos de patología? ¿Y qué tipo de productos están utilizando? ¿Quiénes se están plantando? ¿Qué tipo de genética tiene ese cultivo? Encuestas a profesionales de la salud para saber cuántos están prescribiendo, qué tipo de capacitación tienen. Y también una encuesta a farmacéuticos. Como primera etapa, después va a venir una investigación más vinculada a poder hacer un análisis genético de las plantas que hay hoy en Tandil, y luego otro paso de la investigación es, bueno, que se haga un cultivo local para hacer un análisis también genético de ese cultivo y después poder probarlo también en pacientes. Esa es una de las líneas, investigación. La otra es capacitación, seguimos trabajando en capacitación a profesionales de la salud, y el otro punto que es muy importante, que estamos avanzando desde el Sistema Integrado de Salud Pública, en el marco de la mesa, es en la creación de un consultorio de acompañamiento en el Sistema Integrado de Salud Pública, un consultorio con un equipo interdisciplinario de seguimiento y acompañamiento a personas que hoy estén usando el cannabis medicinal. Son distintas acciones, claro, que nos propusimos desde la mesa para este año. Ahora, Luciano, ¿se sabe la gente que usa cannabis medicinal? ¿Se sabe por qué patología? ¿Hay una que sobresale de otra? Bueno, hoy es bastante variado. Yo creo que en la mayoría de los casos, bueno, la encuesta nos va a ayudar a tener datos más precisos, pero por la información que plantean los distintos actores que están en la mesa, tiene más que ver con tratamiento del dolor. Es la principal utilización a partir de, bueno, distintos problemas que generan dolencias, pero básicamente está orientado ahí. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es avanzar, por supuesto, dentro de lo que el marco legal nos permite, pero hacerlo con evidencia científica y, por otro lado, garantizando que las personas que hoy lo están utilizando lo puedan hacer de manera segura, de manera cuidada, garantizando la calidad de lo que están utilizando, y para eso, bueno, también asesorar en la inscripción al Reprocan, ¿no? Sabemos que una de los instrumentos que generó la normativa vigente es un registro al que tiene que inscribirse tanto tres actores: las personas que consumen, el paciente, la persona que cultiva, porque tiene que también inscribirse y dar cuenta de si está cultivando para uso propio, porque es paciente, o para un tercero, y el profesional que prescribe. Los tres se tienen que inscribir, y bueno, en ese sentido es algo a lo que hay que ir avanzando, ¿no? Informar sobre qué es el Reprocan y cuáles son los beneficios que tiene inscribirse, que básicamente no es solo una cuestión de garantizar la calidad y la seguridad del paciente, sino regirse por la normativa, ¿no? Hola, Luciano, ¿cómo estás? Buenos días, Florencia Pendas te saluda. Hola, Florencia, ¿cómo estás? Bien, consulta. Dentro del sistema público, ¿hay médicos que recomienden cannabis, el uso del cannabis? O sea, ahí hay por un lado, médicos que se capacitaron el año pasado en una capacitación que hicimos en el marco de la mesa, a cargo de una fundación chilena, que se capacitaron, y hoy lo que están haciendo es, algunos de ellos, acompañar, o sea, a pacientes que han decidido utilizar el cannabis medicinal prescripto por otro médico en el sistema de salud. Ese es un caso, y ahí hay varios médicos de centros de salud que se capacitan, de varios de los centros nuestros de salud, que son médicos de familia, que acompañan. Y hay algunos otros que prescriben, pero porque están inscriptos en el Reprocan. Digamos, claro. Ahí hay que hacer esa salvedad. Lo que la normativa nos permite hoy es, también para ver los alcances de hasta dónde podemos avanzar dentro del sistema público, es capacitando a los profesionales que puedan generar acompañamiento a pacientes que están utilizando cannabis medicinal por prescripción de otros médicos, o prescribir en la medida en que estén registrados en el Reprocan. Lo que no podemos, hasta ahí podemos avanzar, lo que no podemos hacer hoy es, que creo que es a lo que hay que avanzar, es que en nuestra farmacia, completar la atención de un paciente al que se prescribe cannabis medicinal, que es así como se le prescribe una medicación alopática registrada en ANMAT, y claro, que nosotros que está dentro del vademécum nuestro y se le entrega esa medicación, bueno, que también se entreguen preparados o fórmulas, digamos, preparadas por farmacéuticos, porque eso, bueno, todavía no está regulado, claro, y es hacia donde hay que ir, ¿no? Entiendo que también, para completar el círculo, médicos del sistema público también tendrían que poder recetar, ¿no? Más allá del acompañamiento que se haga después. Claro, sí. Y que el cannabis sea seguro y se consiga en lo suministre en la farmacia del hospital. Exacto, sí, ahí entraría dentro de las generales de lo que es un procedimiento de atención en el sistema público, que claro, nosotros proveemos la medicación en la medida en que sea un paciente que es atendido dentro del sistema público y que esa medicación ha sido evaluada e indicada por un profesional del sistema público. ¿Sí? Claro, sí, totalmente. Pero bueno, vamos hacia ese camino, todavía no estamos en esa instancia, ¿no? Claro. ¿Cuándo es la próxima reunión? Las reuniones son una vez por mes, las estamos haciendo en el recinto del Consejo Deliberante. Y bueno, hay distintas comisiones de trabajo, capacitación, investigación, asuntos legales, que ahí es importante también marcar que va a haber una capacitación en Azul, que va a estar a cargo del juez federal de Mar del Plata, Juan Tapia, que es un juez que está vinculado con la temática. También es importante capacitar respecto a los alcances legales en la materia. Después hay una comisión de cultivo, otra de comunicación y la de abordajes terapéuticos, que es la que está trabajando en este consultorio que vamos a crear dentro del Sistema Integrado de Salud Pública. Son comisiones que van a trabajar durante las semanas entre plenario y plenario. Así que bueno, tenemos una agenda cargada. Creo que que es importante el camino que está trazando Tandil. De hecho, el viernes nos acompañaron concejales de la Comisión de Salud del Consejo Liberante de Azul para tomar la experiencia de Tandil, pues ellos están creando la mesa allí, y hay otras ciudades vecinas que también se han ido contactando a partir de la experiencia interdisciplinaria que estamos llevando adelante en Tandil. Así que bueno, hay mucho para trabajar en una temática que claramente tiene que ver con avanzar en cuanto a garantizar derechos, que en este caso es el derecho a una terapéutica alternativa y complementaria, más que alternativa, complementaria y no tradicional, que bueno, que ha mostrado efectividad, que está transitando un camino que todavía tiene que transitar, pero que desde el Estado, con el resto de las instituciones vinculadas a la temática, tenemos una responsabilidad. Si se trata de ampliar derechos, hay que trabajar, por supuesto, con seriedad, pero hay que trabajar para garantizar ese acceso a la salud, en este caso con el cannabis medicinal. Bien, Luciano, queríamos conocer un poco más acerca de esta mesa de cannabis medicinal en Tandil. La última no tiene que ver con esto. Te consulto porque hoy dábamos un dato que había salido a nivel nacional, que dice que los casos de COVID-19 en Argentina, esto, insisto, es a nivel nacional, subieron 26.7 en las últimas dos semanas. ¿Tandil cómo está? Bueno, en ese sentido nosotros venimos relativamente estables. Nosotros estamos dando, ustedes saben, estamos dando partes ahora semanales, los días viernes, y no hemos todavía visto ese pequeño crecimiento que se está viendo en otros lugares. Por supuesto, estamos siguiendo esta tendencia con atención y vamos a tener una reunión del comité de seguimiento para ir analizando esta cuestión y, por supuesto, en contacto con la región sanitaria, con el Ministerio de Salud de la provincia y también siguiendo las decisiones que se puedan tomar a nivel nacional, a nivel COFESA, si es que esta tendencia continúa, que creemos que tiene que ver también con una cuestión estacional y de cierto relajamiento, pero también estamos viendo que este pequeño incremento está todavía relacionado al tipo de panorama o de situación epidemiológica de principios de año en cuanto a incremento de casos en términos cuantitativos, pero sin complicaciones, por lo que ya hemos hablado en su momento, ¿no? Vinculado al tipo de variante, pero sobre todo al alto porcentaje de población inoculada. Así que, bueno, seguiremos con atención, pero en principio Tandil sigue con muy pocos casos y ninguna persona internada. Sí, consulta. ¿Solo se sigue hisopando adultos mayores o personas con comorbilidades y con síntomas? ¿No se hisopa, por ejemplo, a los menores en el hospital pediátrico? Seguimos hisopando mayores de 60 años y menores de 60 años con comorbilidad y con síntomas. O sea, con comorbilidad pero también con síntomas. Con síntomas. Comorbilidad. ¿Con qué síntomas? Bueno, son los síntomas que se definieron, digamos, en el protocolo, que continúan siendo los mismos, ¿no? Que tiene que ver, por supuesto, el pérdida de olfato y de gusto, eso claro, es síntoma directo de COVID, pero después tiene que ver con fiebre, con tos, con resfrío, bueno, los distintos síntomas que... ¿Con cuadros gastrointestinales no se hisopa? No, eso ya en el último protocolo se había descartado. Así que, en principio, ante cualquier síntoma, sí, es importante... ¿Y en el hospital se están haciendo? Exactamente, en el centro de hisopado es al lado de la guardia del hospital. Claro, bien. Luciano, ¿hay una desaceleración de vacunación COVID en Tandil? No, no tengo ahora el último corte, pero en principio lo que se venía viendo era una meseta fuerte. Entre primera y segunda dosis, que esa meseta se mantiene, y en términos generales lo que fue un periodo de incremento de primera dosis, sobre todo después de lo que fue la implementación del pase tan polémico, hubo un incremento de la primera dosis y fue costando el pase de la segunda a la tercera dosis. Esto se mantiene. en términos generales no se está generando un incremento como el esperado, o por lo menos el que había planificado el Ministerio de Salud, y esto lo seguimos viendo. Sí, yo entiendo que debería ahora ir de la mano de una nueva campaña de concientización, sobre todo ya entrado el invierno, y porque además ya estamos entrando en una etapa de cuarta dosis, ¿no? Por lo tanto, deberíamos estar en una situación en donde la mayoría ya debe tener la tercera dosis, y en ese sentido estamos ahí en una brecha importante entre segunda y tercera. Claro, me quedé pensando, digo, ¿cuánto hace que pasó Semana Santa ya? ¿Ya llevamos más de 15 días, sí? 15 días, sí. Claro. Sí. No, porque te acuerdas que antes se decía guarda cuando ingresan a la ciudad, hoy por suerte creemos que ese tema también está superado, ¿no? Sí, en principio no estamos viendo, nosotros hasta ahora no estamos viendo un incremento de los contagios, y claro, repito, no hay ninguna persona hoy internada por COVID en ninguno de los efectores, ni en sala general, ni en terapia intensiva, en ninguno de los tres efectores. Y tuvimos la semana pasada, creo que fueron 5 positivos en una semana. Uh-huh. Así que estamos, digamos, con 8 casos activos en este momento. Es un número que sigue siendo bajo. Esperemos, uh-huh, los próximos días tendremos novedades respecto a si hay también aquí un efecto de ese pequeño incremento o no. Claro. Bien, Luciano, como siempre, muchísimas gracias. Muy interesante lo de la mesa de cannabis medicinal en la ciudad de Tandil, y esto último también, obviamente, porque la pandemia no ha terminado todavía, y siempre es bueno resaltar cuidados que hay que seguir.